momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, muy buenos días. La bendición de Dios traigo para usted en un salmo precioso, pero quiero decirle que en este día busque al Señor. Y este día este programa va a ser dirigido especialmente a los hermanos de la iglesia, aquellos que se han quedado en sus hogares, aquellos que no van a la iglesia, que se han alejado, aquellos que, como dice comúnmente, se han descarriado. La palabra es descarriado, cuando la oveja se sale de su redil o de su grupo, se descarría, no se descarrila. Los trenes se descarrilan, se salen de su riel. Entonces a los descarriados, aquellos que han dejado al Señor, aquellos que han dejado la iglesia, la comunión con sus hermanos, para ellos va a estar especialmente dirigido este programa en esta mañana. Sin embargo, también para todos ustedes, nuestros amigos radioyentes, porque usted va a escuchar y va a oír lo que enseñamos, lo que predicamos, que está dentro de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, estimados amigos oyentes, a todos ustedes que están en sintonía, que no van a la iglesia, pero que día a día están en contacto con nosotros en este programa Manantial de Fe, un grande abrazo sincero. Escuche, porque es la palabra de Dios. Luego estaré leyendo entonces, para todos nuestros amigos radioyentes, el Salmo 51. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Un salmo en el cual vemos el arrepentimiento de el rey David. El rey David, cuando después de haber cometido adulterio, se fue corriendo y se postró en el templo, pidiendo perdón a Dios porque el profeta de Dios había ido a decirle que debía de reconocer su pecado, su transgresión, y pedir a Dios perdón, porque todo el pueblo estaba sufriendo por causa de que él había cometido esta grave transgresión delante de Dios. El Salmo 51 es un arrepentimiento y plegaria pidiendo la purificación. Por eso, en esta mañana he leído para mí, para usted, para todos los que están en sintonía y aún aquellos que usted le va a comentar, que el Salmo 51 es un modelo del arrepentimiento sincero que podemos encontrar nosotros para que así entonces podamos tener una vida de comunión limpia, perdonados por el Dios de la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana tenemos la visita de la hermana Claudia Gajardo, que es la líder o dirigente de las hermanas Dorcas, en este culto tan especial, tan maravilloso, que participan todas las mujeres en la iglesia, y convidamos a aquellas que aún no están integradas. No obstante, para usted le hacemos un convite, y este convite lo va a hacer nuestra hermana Claudia Gajardo, que en esta mañana está en el programa Manantial de Fe. Que el Señor Jesús bendiga a cada uno de los que están escuchando. Para mí es un placer estar esta mañana junto a nuestro pastor Moisés y junto a ustedes. Y en especial para hacer una invitación a todas aquellas hermanas, aquellas mujeres que nos están escuchando. Los días sábados nos juntamos a las 3 de la tarde en la iglesia, un grupo de mujeres que amamos a Dios, que queremos juntas alabar al Señor. Hay un salmo que dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es lo que hacemos juntas como mujeres. En armonía alabamos a Dios, adoramos a Dios y conversamos cosas de mujeres. Así que yo invito a todas aquellas que nos escuchan, señoras, jóvenes, que quieras un día sábado hacer algo diferente y juntarnos allí y conversar cosas de la Biblia, conversar cosas del Señor. Y yo sé que lo vamos a pasar muy bien, porque vamos a estar en armonía, alabando al Señor. Y como buenas hermanas y buenas amigas que también somos, y allí juntos estamos a mis hermanas y hacemos cosas lindas. Hacemos una pequeña once, compartimos los pancitos, los quequitos y La sopa y pilla. También sopa y pilla. Bueno, la época está especial también para todo eso. Así que están todas cordialmente invitadas. Yo sé que es bonito y les va a hacer bien que de repente nos separemos. ¿Qué día y qué hora? El día sábado a las 3 de la tarde. Todos los sábados del mes. A veces es bueno salir un poco de la cocina, hacer un poco de las ollas y hacer cosas diferentes. Y esto es algo diferente, donde cada una comparte su opinión, comparte su vida en armonía, como dice ese salmo. Así que, como dije anteriormente, todas invitadas para que nos juntemos todos los sábados. Hoy, mañana, ¿no va a ser en la iglesia? No, mañana vamos a hacer un culto especial en la casa de nuestra hermana María Boisín, donde también nos juntamos a veces en los hogares para compartir en forma diferente. Sí, qué lindo, porque así bendicen la casa, el hogar de las hermanas, que muchas veces desean tener la visita de las hermanas. Entonces mañana a las 3 de la tarde, también a las 3 de la tarde en la casa de mi hermana, se hace un culto como si fuera en la iglesia. Exactamente. Pero en la casa de nuestra hermana María Boisín, que es la esposa del diácono Sergio Muñoz. Entonces, son bienvenidas. Gracias, hermana Claudia, por este convite que usted hace a todas las hermanas y por estar presente en este programa Manantial de Fe. Estaremos escuchando un himno lindo de una iglesia pequeña, El Recuerdo. Aquí está entonces nuestra hermana Gladys Muñoz cantando este precioso himno. Recuerdo con nostalgia a veces. Mi corazón llora, ya llegó la noche, no veo la hora de ir a la iglesia a adorar a Dios. Y cuando llego, miro al altar, veo al pastor sentado, mirando a la iglesia que está callada. Veo en sus ojos un mirar sufrido. Recuerda con nostalgia la primera iglesita, que era pequeña y apretadita, y apenas había luz para clarear. Mas cuando el pastor predicaba, el cielo se abría, la iglesia oraba y el poder caía. Aquellas oración. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba, su poder caía y a su iglesia Jesús visitaba. Muchos digan, el tiempo ha cambiado, la gloria es que el hombre se ha modernizado, su palabra dice, soy el mismo hoy y ayer. Y muchos, adorando a los templos, han hecho creer que esto es una fábula, que en él no hay poder, negando su nombre igual que ayer. Y hoy el pastor de esta iglesia debe guiar al redil, va enseñando su palabra a seguir, manteniendo la iglesia firme y fiel. Y toda iglesia en oración prosigue prudente en consagración, marcha para el frente, velando y orando al cielo volar. Lindo de escuchar ese himno Iglesia Pequeña, una recordación de cuando iba a la iglesia, cuando estaba en comunión con los hermanos, se sentía tan bien. Era pequeña la iglesia, pero estaba llena de hermanos, llenos de hermanos que glorificaban a Dios, en los cuales se sentía el amor de Dios, el compañerismo que hoy hace tanta falta en las personas, por eso que buscan grupos por aquí y por allá. No tiene que ser algo así oculto, algo escondido. Tiene que ser la iglesia abierta, como carta abierta y leída por todos. ¿Por qué? Porque si no se vuelve otra cosa y no iglesia. La iglesia es el cuerpo visible de Cristo aquí en la tierra. Estimados amigos oyentes y hermanos en el Señor Jesús, usted que está lejos del camino del Señor, que por alguna razón, por una o por otra causa, usted dejó de ir a la iglesia, aquí está el mensaje de Dios para usted. Le voy a leer. Apocalipsis, En el capítulo 2 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete iglesias, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, este es el mensaje del Señor, el mensaje de Dios para usted. Usted que ha dejado la iglesia, que se fue quedando a los pocos, que alguien le dijo: no vayas a la iglesia porque hace frío, porque hace calor, porque está peligroso, porque tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello otro. Y usted se fue en aquel consejo. Y después, al siguiente día de culto, la misma cosa. O posiblemente usted está enojado o enojada con algún hermano de la iglesia porque volvió su cara y no le saludó, o porque en la predicación sintió que estaban hablando de usted. En la predicación, alguna de la palabra llegó profundamente a su corazón y posiblemente descubrió algún secreto que usted tenía y que ha pensado que alguien le contó al predicador. Ha pensado que alguien está hablando mal de usted y usted se dejó de ir a la casa del Señor. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque usted está perdiendo lo más precioso que Dios ha dado. El Dios de la gloria vino para anunciarnos el camino de la salvación y de la vida eterna. Y ese mismo Dios, en forma humana, así Dios estaba en Cristo, dijo: el que no tomare su cruz y el que no llevare su cruz diariamente no es digno de mí. Por eso que cuando usted entró al Evangelio, vio el camino tan lindo, tan hermoso, y comenzó a seguirlo. Pero luego viene el enemigo, porque hay ocasiones de caer en las cuales el Señor nos avisa a nosotros. Y Dios nos dice aquí en las Sagradas Escrituras, nos habla al respecto de esas ocasiones de caer. Cuando la persona está en el camino del Señor, hay muchos que quieren que se salga de ahí, que nos continúe ahí, porque no está acostumbrado a esa forma de vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y si tu mano te fuere ocasión de caer, hermana o hermano, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¡Oh, qué tremendo es esto! no está diciendo que cortes tu mano física. A lo mejor tú estás hurtando algo y tu mano te está haciendo ocasión de caer. Y caíste y no tienes ahora la valentía de reconocer tu error o tu pecado. Levántate, hermano, hermana. Levántate en el nombre de Jesús. Dobla tus rodillas, humíllate delante del Señor y pídele perdón. Pídele perdón porque tú no estás haciendo lo que debe hacer un cristiano o una cristiana. A lo mejor tú no estás robando o hurtando otras cosas, pero sí el tiempo al Señor. ¿Qué tiempo que tú no vas a la iglesia a recibir la fe, la confianza del Señor? A recibir la fortaleza que te da para soportar la desidia, las burlas y las humillaciones que hace el mundo. Tú no eres del mundo. El Señor te llamó para salvación y para vida eterna. ¡Oh, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! Así lo dice en Hebreos capítulo 10. Lea del versículo 26 al 31. ¡Oh, qué tremendo es esto! Pero por eso que el apóstol Pedro también, en su epístola, él nos habla maravillosamente al respecto de estas cosas y nos hace ver que nosotros debemos hacer hacer tareas, hacer obra de Dios, hacer obra del Señor, seguir al Señor, seguir a Dios en su camino, en su consejo, en su amor y en su bondad. Nosotros queremos y deseamos, como yo como pastor, que usted se allegue al Señor en esta mañana. Deje todas esas cosas, córtelos, para que entonces así usted pueda estar libre, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. La vocación y la elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice el apóstol Pedro. Por eso, estimados amigos oyentes, hermanas, señorita joven, Dios en esta mañana te dice que te levantes. Haz como el hijo pródigo. El hijo pródigo reconoció y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y estaba comiendo, ¿qué cosa? Las algarrobas que le daban a los puercos, y se las comía hurtándolas, robándolas de los puercos, peloteándolas de los puercos, porque nadie se las daba. Usted levántese y diga: Padre, pecado contra el cielo y contra la iglesia, contra mis hermanos que oran por mí, que piden por mí, que me vienen a buscar, que me llaman y yo no he hecho caso. Señor, perdóname, porque quiero, Señor, en esta vida luchar para conseguir, Señor, la entrada en la vida eterna. Sí, hermana y hermano, nadie lo va a hacer por ti, tú tienes que hacerlo solo. Nadie puede pedir perdón por ti. Tú tienes que reconocer tu error, tu enojo, tienes que reconocer tus faltas delante de Dios. Y así honestamente, así como el hijo pródigo: yo he pecado contra el cielo y contra ti. Así decirle al Señor. ¿Y usted cree que el Señor le va a decir: ándate, no te quiero más? Ah, no, Él te está esperando que salga de tu propia boca, de tu propio corazón, y te va a abrazar. Y vas a sentir el amor de Dios. Y vas a sentir el abrazo maravilloso del Señor. Por eso te invito en esta mañana a orar juntamente conmigo, en este momento de la oración. Orar juntamente. Que Dios haya abierto tu corazón y tu entendimiento esta mañana. este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Hermano, hermana, repita esta simple oración conmigo. Póngase en un lugar donde no le estorbe nadie y repita así conmigo, con fe. Diga: Señor Jesús, gracias le doy porque en esta mañana usted me ha llamado nuevamente. Usted, Señor, ha extendido su mano para que yo tome su mano, usted me recoja y me ponga otra vez en su aprisco. Le pido, mi Dios, que en su grande poder y bondad usted me perdone. Limpie mi mente, limpie mi corazón y mi alma. Láveme con su sangre que derramó en la cruz, en el Calvario. Límpieme de toda maldad, de todo pecado y de toda iniquidad. Señor, quiero ir a su iglesia ahora. Quiero ir al lugar de los santos y redimidos, para así, Señor, afirmar mi fe. Se lo pido y se lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amigos radioyentes, he hecho un llamado a los hermanos que están lejos, que están descarriados, que no han ido más a la iglesia. Le convido a nuestra iglesia. Si usted quiere ir, le convido a nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene las puertas abiertas y los brazos abiertos de los hermanos de la iglesia para recibirle. Vaya con toda confianza. Vaya, no le vamos a preguntar qué es lo que aconteció con usted. No, vamos a recibirle con gozo, con alegría y con todo nuestro cariño. Sí, el domingo tenemos el culto que comienza a las 6 de la tarde. Yo, el pastor Moisés Alvear, le convido con todo amor, con todo cariño, levántate, porque Dios te levanta a ti que estás caído. Pero en esta mañana el Señor me ha movido como siervo del Señor para decirte que Dios te ama y no quiere que tú te pierdas, sino que quiere salvarte. Mi hermana Claudia, que está aquí, ha convidado a todas las mujeres. Y también hay varones que van de vez en cuando al culto de las Dorcas, donde allí se imparte la bendición de Dios. Pero una coinonía, una amistad, una hermandad tremenda. Sí, no te pierdas de estas bendiciones. Te convido entonces, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Calle es José Victorino Lastarria, número 630. Segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Si vas por la avenida Salvador Allende, la avenida Salvador Allende, que desemboca justo donde está la Volcanita. Ahí, avenida Salvador Allende, que antes se llamaba Circunvalación, a la altura o al número 630, atrasito de esa avenida, está la calle José Victorino Lastarria, que es esquina de la calle Uruguay. Entonces, tú buscas el templo, que es el único que hay en esa calle, lo vas a encontrar inmediatamente. Que Dios te bendiga entonces. Anda a la iglesia, levántate. No dejen más tiempo, porque mañana puede ser muy tarde. Tú sabes de eso, hermano, hermana. Que Dios te ayude. Te espero en la iglesia. Sí, que en esta mañana sea una bendición grande para ti. Nuestra hermana Claudia va a decir sus últimas palabras en este programa, en esta mañana. Que el Señor Jesús bendiga a cada uno lo que ha escuchado este programa, y como dice nuestro pastor, lo esperamos en nuestra iglesia con los brazos abiertos. Que Dios le bendiga. Nuevamente, este pastor, el reverendo Moisés Alvear, te invita, te convida y te desea que tengas un lindo y maravilloso